Entramos en materia con los diferentes protagonistas de la mañana de Radio Guadalete en esta edición del día 21 de mayo, lunes para más señas, el primer día de la semana laboral ordinaria, ese día que tiene una connotación negativa realmente importante y extendida, la cual, pues, ¿para qué lo voy a engañar a ustedes? Yo no comparto ni he compartido nunca. Los lunes son días, en fin, no están tan mal. Se dice, bueno, volver a la rutina después del fin de semana, el que lo ha tenido entero, o después del fin de semana el que ha tenido solamente el domingo, sea cual sea la circunstancia, siempre tiene connotación negativa el lunes. Pero para mí no sé por qué, seré yo el más raro del mundo, pero para mí los lunes son unos días agradables. Para mí son peores los miércoles, que están ahí en mitad de la semana sin tener ningún sentido ni valer absolutamente para nada, porque ni estamos al principio con las pilas cargadas, ni estamos al final ya mirando al fin de semana, sino que está ahí en medio, ¿para qué sirve, no? En fin, cada loco con su tema. Vamos a hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, como cada lunes en esta sección, con el Observatorio Especialistas Ya. En el día de hoy, como es costumbre, yo les comentaba también, les avanzaba antes del informativo, una noticia sanitaria, de la cual va a hablar el doctor, también va a desarrollar un tema, y por supuesto, en los talleres, seguiremos sobre los alimentos. Hoy, la protagonista va a ser la cebolla. Pero antes de todo, y sinceramente me encanta hacerlo siempre, pero hoy un poco más, porque la semana pasada no pude hacerlo. ¿A qué me refiero? A saludar a Antonio en directo, 11:13 minutos 47 segundos. Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarte, buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y ante todo decir que yo estoy contigo en que los lunes, por lo menos también para mí, es un día muy agradable. Quizás sea porque estoy con todos ustedes y porque además es señal de que tenemos todavía una semana más de nuestra vida por delante. Es decir, que podemos contarlo. Mira, me ha gustado eso, muy positivo, sí señor. Lo añado, a mis razones por las cuales los lunes no son tan malos como dicen. Yo creo que es algo que se ha creado, en este caso, podríamos hablar, Antonio, que se ha aplicado la teoría de los 21 días que hacen un hábito, ¿no? Tanto decir que los lunes son malos, al final, cuando lo decimos 21 días seguidos, 21 semanas seguidas, nos lo creemos y, bueno, tampoco son tan malos los lunes. Pues no, y además, yo creo que todos los oyentes de Radio Guadalete saben, si no lo han escuchado, lo habrán escuchado, pero si no, por experiencia propia, de que cuando algo, una palabra, una frase se repite muy a menudo, llega un momento en que nos la hacemos integrante de nuestra vida y obramos conforme a ella. Así por es. Tanto, lo mejor es repetirse cosas agradables y evitar las desagradables, porque como nos repitamos mucho, que si la prima de riesgo, que si la crisis y esto, pues nos hundimos. Así que crisis ha habido siempre, esto es cíclico, esta vez quizás sea un poquito, pero en fin, que mientras tengamos para comer y tengamos un techo donde cobijarnos y tengamos el cariño de los amigos y de la familia, para adelante. Como los Alicantes, ¿no, Antonio? Digo. Por cierto, que fíjate tú, ya estamos aquí con el off-topic, que diría que él fuera completamente del tema que tenemos preparado, pero bueno, un simple comentario. Lo que tú has dicho de repetir mucho las cosas que terminamos creyéndolas, evidentemente eso es así. Y puede pasar perfectamente con el tema que hemos comenzado, con el tema de los lunes, ¿no? De tanto repetir que el lunes es malo, el lunes es negativo, el lunes es lo peor del mundo, pero yo creo que pocas personas han parado a pensar, bueno, ¿de verdad para mí son tan malos los lunes? Sino que simplemente la conciencia colectiva ha repetido una y otra vez esa frasecita, o esas frasecitas, en fin, resaltando lo negativo que puedan tener los lunes, y en fin, las hemos hecho propias y sin pararnos a pensar si de verdad nos afectan a nosotros o no. Eso suele pasar también muchas veces, ¿no? Pues sí, yo creo que lo único que tiene malo los lunes es como la película Los lunes al sol, cuando no hay trabajo ni hay expectativas. Cierto. Futuras. Pero cuando alguien dice, es que tú querías trabajar, pues bienaventurado que tienes trabajo. Y además, si tienes trabajo, aparte que eso, pues si le vuelve un poquito la vuelta a la tortilla de muchas veces, pues es la oportunidad de conocer nueva gente, de tratar con los compañeros, de tratar con los amigos y, en fin, y muchas veces desarrollarte más. Y el que está parado, pues, en fin, tiene mala suerte, pero yo creo que es una expectativa también de buscar nuevos recursos, formarse, estudiar, prepararse, adquirir nuevos conocimientos en su propia materia o en otra, pero en fin, nunca está parado ni nunca bajar el aliento, sino buscar siempre nuevas expectativas y nuevas salidas. Por supuesto que sí. Pues nada, hemos empezado de una forma muy positiva, destacando lo mejor de los lunes e intentando romper con el que puede ser un tópico que de verdad que nos afecta, ¿eh? Porque como nos levantamos de la cama ya diciendo lunes, maldito lunes, ya el día, desde luego lo tenemos como si fuera un castigo, más que un regalo. Antonio, empezamos con los temas de hoy. La noticia sanitaria que nos vas a desarrollar, a comentar en el día de hoy, está relacionada de nuevo con el I+D, con la investigación y desarrollo, de lo cual se está recortando por activa y pasiva, que diría el otro. Pero evidentemente en España, en fin, seguimos mostrando nuestras habilidades, nuestra calidad. Investigadores españoles prueban con éxito la primera terapia para prolongar la vida. Sí, es una noticia muy interesante que además tiene su origen en España donde la investigación está muy castigada, ¿eh?, por la viciosa crisis de siempre, pero sin embargo tenemos una calidad personal, unos recursos humanos enormes, y una prueba de ello es cómo los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han probado con éxito un primer tratamiento para asociado al envejecimiento, mediante el cual se ha logrado prolongar la vida experimentalmente en ratones, y la han aumentado hasta en un 24% más la vida de estos ratones. Esto es un primer paso para nuevos estudios. Todavía, ya digo, está en fase experimental con ratones, pero sin embargo el mecanismo como lo ha conseguido es muy interesante, porque ya se está usando, están utilizando virus para actuar. Ahora, si quiere, añadimos un poquito complejo, porque hablarlo no es lo mismo que verlo en una pantalla, pero en fin, intentaremos explicarle a todos los oyentes de Radio Guadalete cómo han conseguido este tratamiento para prolongar la vida, un tratamiento anti-envejecimiento que nunca se había empleado antes de esta manera y que, ya digo, es de origen español. Es muy interesante y puede ser un gran salto de la ciencia. La verdad es que sí. Hombre, hay que recordar que la esperanza de vida en los países desarrollados, entre los cuales todavía al menos nos encontramos aquí los españoles, es muy muy alta, pero pensándolo así a grosso modo, has comentado tú casi un 25% en ratones. Si esto se aplica también al ser humano, una persona que vaya a vivir 80 años, un 25% más serían aproximadamente 20 años más, que no es moco de pavo. Sí, que llegar a superar los 100 años sería, no ahora, porque ya digo, está en fase experimental, pero si esta técnica se desarrolla tal como viene haciendo los ratones, con una total seguridad, sin complicaciones ninguna, pues pasar de los 100 años con calidad de vida, que es lo importante, con calidad de vida, pues una buena noticia, porque, en fin, ya lo hemos dicho, no vamos a ser reiterativos, pero que si sabemos vivirla, vivir como dice la película, vivir es bello. Hombre, Antonio, sacando un poquito de punta al asunto, tampoco nos vamos a detener mucho en esto, porque si no, estamos aquí hasta las 3 de la tarde, y yo por mí estaría, más que nada por motivos de agenda de ambos, ¿no? Pero estaba pensando, más esperanza de vida, más se prolonga la vida, más personas jubiladas. Y dijo aquel artista del Fondo Monetario Internacional hace algunas semanas que precisamente uno de los males mayores de la Unión Europea era la cantidad tan grande de jubilados. Así que estos investigadores me parece a mí que no le van a apoyar mucho en esta investigación, ¿no?, en este descubrimiento. Bueno, pero estos economistas son también muy listos, tantos no son ninguno. Por lo menos para, en fin, ellos ya buscan la solución. ¿Y qué es lo que están haciendo? Prolongando la edad de jubilación. Es decir, que si antes era 65 años, ahora son 67, y si llegamos a vivir 100 años o 110 años, pues pondrán la edad de jubilación a los 80. Es decir, bueno, que eso está también claro. Es verdad, cierto. Sí, no, si se prolonga la vida un 25% más, la edad de jubilación sube un 25% y arreglado, ¿no? Así es que, desde luego, en fin, viviremos más, pero no sabemos en qué condiciones, ¿no? No, lo importante de esta noticia, sí, de este descubrimiento español, o de este trabajo español respecto a prolongar la vida, es que se va asociado a un aumento sensible de la salud. Es decir, se retrasa la aparición de las enfermedades que van asociadas a la edad, como por ejemplo la osteoporosis, la diabetes, la hipertensión, todas estas enfermedades que son propias de la edad, porque en gente joven son más raras. Es decir, normalmente sucede cuando una persona llega a una cierta edad, pues esta enfermedad no aparece con este tratamiento. Y entonces la persona vive joven. Es decir, lo que se retrasa es el envejecimiento. Y al retrasar el envejecimiento también se retrasan las enfermedades propias de la edad. Entonces tendríamos la posibilidad de vivir más años con más salud, que es lo importante. Fíjate que no es vivir más años, pero es un desastre, sino al revés, vivir más, sí, años con más salud, vivir más jóvenes. Claro, a eso me refería yo, porque vivir 100 años como son chachacas, ¿no? Sí, sí, milagroso completamente, y además sí, también colaboraría a que se redujera el gasto sanitario. Totalmente, porque habría más personas activas, la edad de jubilación se retrasaría porque se viviría más años. Pero lo curioso, y aunque sea brevemente porque tenemos más temas, sí, y como tú dices muy bien, la agenda hay que respetarla, ¿cómo se ha producido este descubrimiento o en qué consiste este descubrimiento? Pues el descubrimiento consiste en lo siguiente. Estos investigadores han visto que todos lo sabemos, que dentro de nuestras células, que van con el tiempo envejeciendo, ahí están los cromosomas, es decir, una especie de hilitos que hay dentro del núcleo de la célula, y en donde va la información, es como dijéramos, un pequeño ordenador, para que se vayan produciendo los diferentes cambios en nuestro organismo. Pues bien, ellos han visto que con el paso del tiempo en esta estructura que se llaman cromosomas, hay una parte que se van perdiendo, se van destruyendo, y que es la que provoca el envejecimiento. Y entonces ellos han cogido un virus que no son dañinos, que no producen enfermedades, están preparados, le han colocado esta estructura que se pierde en una dentro, y este virus se hace en un transportador de esa sustancia. Meten el virus dentro del cuerpo humano, el virus va a la célula y repara este daño que hay dentro del gen o dentro del cromosoma, y ya entonces evita el envejecimiento, o lo retrasa, lo va, no hace que no se acelere. Es como si dijéramos que tenemos una nave espacial que está orbitando alrededor de la Tierra, y de vez en cuando desde la Tierra mandamos un cohete para que la estructura de esta nave espacial que hay alrededor de la Tierra, que se ha deteriorado, de tanto da vueltas, porque quiera que no, los materiales se estropean, pues manda un cohete desde la Tierra, que sería el virus, el cohete sería el virus, y van y reparan los daños que tiene esa nave espacial, y así la nave espacial dura más tiempo. Pues lo mismo, como penetrar dentro de la célula y reparar eso es muy difícil, ¿qué es lo que han recurrido? Pues a los virus, que son las únicas estructuras dentro del mundo de la biología que pueden penetrar dentro de la célula. Y lo mismo que el virus causa enfermedades, pues en este caso se ha aprovechado, lo han inutilizado para que no causen enfermedades, y lo han hecho de transportador para reparar nuestras células por dentro y evitar el envejecimiento, no indefinidamente, pero durante un tiempo, de tal manera que, ya digo, han logrado la supervivencia de los ratones en un 25% más de tiempo. Antonio, podemos estar cerca de lo que siempre se ha conocido como elixir de la eterna juventud. Bueno, eso es complicadísimo, porque eso requeriría que continuamente estuviéramos mandando virus a todo el mundo, en fin, pero es un poco hipotéticamente, pues sí. Ahí ten en cuenta de que hay células, como son las células madre o las células cancerosas, que se le llaman inmortales, porque no se le destruye esta parte que provoca el envejecimiento. Y en eso se han aprovechado los científicos para hacer que las células que no son ni cancerosas ni son células madre, pues puedan ser reparadas y se hagan no inmortales, porque hasta ahora se ha conseguido un 25%, ya digo, en ratones, pero por lo menos se prolongue la vida. Teóricamente en el futuro podría hacerse inmortal, ¿no? Pero en fin, esto ya es ciencia ficción. Ahora por lo pronto lo que hay que continuar con ello, ahora pasaría a cobayas, a otros animales de un rango superior en la biología, después pasaría a otros animales, al mono y por último al hombre. Esto requiere todavía bastantes años de estudio, pero que no ha dado ningún efecto secundario, no ha producido cáncer, que es lo que se temía al hacer las células inmortales, y parece que va en buen éxito. Hay científicos extranjeros que han apoyado este descubrimiento español, y ya digo que yo creo que podemos estar satisfechos de la calidad de nuestros científicos. La verdad es que sí. Hombre, es el principio de algo, y yo estaba por aquí pensando, Antonio, como se entere Sara Montiel, lo va a comprar todo, ¿eh? Perdón, no me he enterado bien. Que como se entere Sara Montiel, va a comprar todos los virus estos. Bueno. A ver si me da tiempo. Sí, que cualquiera de nosotros nos apuntaríamos. Por cierto, ya para terminar, lo de ciencia ficción. Estaba pensando, mientras que te escuchaba atentamente, estaba pensando en, por ejemplo, una radio de los años 50, ¿no? Que alguien dijera, un locutor o algún contertulio dijera aquello de, ¿te imaginas poder comunicar con gente de todo el mundo en cuestión de segundos sin necesidad de mandar una carta? Y claro, el interlocutor evidentemente le diría, bueno, eso es ciencia ficción. Pues se ha conseguido. Quién sabe si en un futuro esto que estamos comentando hoy, que suena un poco a película también de ciencia ficción, se puede hacer realidad. Bueno, Pablo, yo te puedo decir que allá por el año 1960, por ahí, tenía yo 8 añillos, me acuerdo yo que mi hermano, estaba yo en el colegio, me acuerdo que mi hermano mayor me decía, y si Antonio, han sacado un aparato que estando tú en el colegio, papá y mamá te pueden ver en casa. Digo, eso es muy peligroso, ¿cómo está yo en el colegio y me van a ver desde mi casa? ¿Por dónde, cómo me van a ver? Si están las paredes, los muros, es imposible. Es decir, era yo un crío, por eso no se me ha olvidado de la vida. Y era la televisión, claro. Es decir, y es verdad, que le iba a decir que alguien iba a estar en China y nosotros con un teléfono móvil, bueno, ya el teléfono móvil es lo último, ¿no? Es decir, no iba a poder chatear a través del Skype o por el ordenador, hacer videoconferencias en nuestras casas. Eso era algo impensable, pero no hace falta remontarse mucho tiempo, ¿eh? Hasta hace 2 días, como el que dice. La verdad es que sí. Bueno, pues a ver cómo va evolucionando esta noticia, y esperemos, Antonio, que con todos los recortes, como yo comentaba en un principio, que está habiendo en este apartado, en I+D, investigación y desarrollo, no terminen otros países por copiarnos la patente o por pagar a estos investigadores y llevándoselo fuera. Bueno, esperemos que se quede en España, y si en España no, por lo que sea, no hay posibilidad de desarrollarlo, por lo menos que se desarrolle en otro sitio. Lo importante es que esto es un bien para, no solamente para los españoles, sino para toda la humanidad. Para la humanidad. Cierto, la verdad que en España apoyamos muy mucho, por ejemplo, el fútbol, con todo el respeto, yo soy futbolero como el que más, pero hay que reconocerlo, y este tipo de cuestiones quedan ahí como olvidadas, ¿no? Aparecen, quiero decir, en los medios de comunicación, no ocupan demasiado tiempo de estos medios, no se tratan demasiado por parte de los contertulios de turno. En definitiva, aquí apoyamos más el fútbol, ¿no? Y tenemos selecciones campeonas y demás, que este tipo de cosas que tienen que irse, la fuga de cerebros, que se las llama. No va bien la cosa así, ¿no? Esperemos que no, esperemos que además de desarrollar el deporte que es necesario y demás, la investigación ocupe su lugar, porque es que nos puede permitir salir de esta crisis y además nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, perfecto. Por cierto, vamos con el tema del día. Vas a seguir desarrollando algo sobre lo cual ahora mismo me acaban de comunicar que ya el señor Rajoy y el señor Griñán están escuchando Radio Guadalete. Por lo tanto, Antonio, vamos a seguir con las propuestas para ahorrar 4 veces más que con el copago sanitario. Pues sí, pues nada, ya que el señor Rajoy... está los dos escuchando, al aparato. Pues vamos a continuar. Ya digo, estas medidas son una propuesta de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que, en fin, es un organismo a nivel nacional formado por numerosos profesionales, que son farmacéuticos, médicos, personal relacionado con la sanidad, de toda índole y de todos los partidos políticos, de toda ideología, que lo que defienden es eso, la sanidad pública. Ya comentábamos hace 2 semanas cómo habían calculado que se pueden, haciendo las cosas bien, se puede lograr un ahorro superior a los 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros, que es 4 veces superior a lo que supone el copago sanitario. Ya comentábamos cómo una de las medidas era ahorrar en el gasto sanitario en medicamentos, porque se calcula que un tercio de los medicamentos que se recetan a los mayores de 65 años es innecesario. Y calculaban ellos, esta asociación, que simplemente disminuyendo un 50% de este consumo inadecuado de medicamentos se ahorraría 1.100 millones de euros. Otro tipo de ahorro, que además supondría un ahorro de 5.000 millones, 5.000 millones de euros, es simplemente evitar que los pacientes permanezcan ingresados en los hospitales de forma inadecuada. Se ha visto que son alrededor de 14 millones de estancias, 14 millones de estancias en los hospitales que son inadecuadas. Y ello supone un gasto en lo que es propiamente el mantenimiento del hospital, la comida, las demoras en las exploraciones diagnósticas, cirugía con ingreso necesario, cesáreas inadecuadas, o ingresar pacientes crónicos en unidades de agudo. Todas estas cosas, pues es un gasto enorme. Y ya digo, solucionando este tema de las estancias hospitalarias inadecuadas, pues se ahorraría 5.000 millones de euros al año. Pues bien, como nueva medida que vamos a exponer hoy, ya digo, de la asociación, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, pues hoy vamos a comentar cómo potenciando la atención primaria, pues se ahorra cerca de 1.000 millones de euros, es decir, concretamente unos 970 millones de euros. ¿Cómo se potencia la atención primaria? Pues la potenciación de la unidad de atención primaria es viable, este aumento de su efectividad, incrementando su capacidad resolutiva. Y en ello interviene muchísimo darle el tiempo suficiente para una adecuada atención al usuario. Escuchar lo que cuenta, lo que tiene que decir el usuario, explorarle adecuadamente y después tener el médico capacidad para pedirle las pruebas complementarias necesarias para la resolución del caso. Habrá ciertas pruebas muy específicas que tendrán que ser prescritas por los especialistas, pero hay muchas pruebas para las cuales el médico de atención primaria está perfectamente cualificado en prescribirlas y que evitaría tener que derivar al especialista o al hospital o a urgencias. De tal forma que ello evitaría una adecuada atención en atención primaria, ello permitiría un ahorro de 453 millones de euros al año. Y por otra parte, es importante también reducir las consultas. Hay muchas consultas en España que no deberían producirse porque son consultas por enfermedades o por situaciones con muy poca importancia y que con una adecuada educación para la salud se evitarían. Ello permitiría un ahorro de cerca de 1.000 millones de euros al año. Otro capítulo para ahorrar dinero sería evitar la sobreutilización de la alta tecnología diagnóstica. Ello quiere decir que muchas veces se prescriben resonancia magnética, TAC y otras pruebas que con un mayor tiempo para un estudio clínico y una exploración adecuada, pues evitarían hacer estas pruebas tan caras y que muchas veces, pues con unas pruebas más sencillas, se obtienen el diagnóstico correcto. Ello ahorraría 190 millones de euros. Y por último, la última medida que propone la Federación de Asociaciones para mejorar en defensa de la sanidad pública es la integración del mutualismo administrativo en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es esto? Esto significa que, como todo el mundo sabe, los funcionarios tienen la posibilidad de están adscritos a una mutualidad que se llama MUFACE, en unos casos, otras veces están en el ISFAS, que es para militares. Total, que los funcionarios tienen aproximadamente 2 millones de integrantes. Y estos integrantes, pues, si pasaran a la seguridad social, como todo el mundo, al Sistema Nacional de Salud, como todos los demás españoles, entonces se ahorraría unos 200 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud, porque se ha comprobado que el que existan estas mutualidades ocasiona un gasto que se podría ahorrar si estuviera integrado. Entonces, en resumen, decir que las medidas para ahorrar 4 veces más que con el copago sanitario sería disminuir el gasto en sanitario y medicamentos, evitar estancias hospitalarias inadecuadas, mejorar la atención primaria, evitar la utilización excesiva de técnicas diagnósticas caras, como resonancia magnética y TAC, que podrían evitarse con otras técnicas más simples y más sencillas, con el mismo resultado, y integrar a los mutualistas funcionarios en el Sistema Nacional de Salud como el resto de los españoles. Bueno, pues todo esto es cuestión de planteárselo a quien se lo tiene que plantear y que se estudie, ¿no? Sí, yo creo que se la ha enviado por parte de esta federación, se la habrá enviado a las autoridades competentes y esperemos que hagan caso. Muchas veces lo que ocurre es que yo no comprendo, porque es que además si decíamos que con el gobierno de Zapatero había muchas cosas que estaban mal, y yo creo que sí, no es cuestión de hablar de política, pero son cosas que puede opinar cualquier ciudadano, con el gobierno del señor Rajoy, habrá cosas, por lo menos, hombre, todavía falta tiempo para hacer una valoración de las medidas que está tomando, pero lo que en mi opinión está muy mal es la información, es decir, que está tomando una serie de medidas que, en fin, que a nadie nos gusta, porque son muy restrictivas, pero en fin, a lo mejor fue necesaria, pero la información brilla por su ausencia en el sentido de dar una claridad al por qué se toma esa medida. Y, por ejemplo, estas medidas de ahorro sanitario, que supongo yo que se la habrán mandado, si no la toman o si no se pueden tomar, lo lógico sería que lo explicaran, porque ya digo, esta Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública es muy potente, engloba personal muy cualificado de toda la índole de la materia sanitaria y ya digo, parece muy razonable. Si estas medidas no se adoptan, todas o en alguna o lo que sea, deberían explicar por qué no se pueden adoptar. En fin, esperemos que o que se adopten o que al menos expliquen por qué no se adoptan. Que se aplique el sentido común. Por cierto, Antonio, que tú acerca de tirar por la calle de en medio sabes bastante. Cuando el observatorio especialista ya era movimiento, en vez de pararse a pensar, a estudiar las propuestas, es más fácil, insisto, tirar por la calle en medio y ahora venga, todo el mundo para adelante. Claro, es decir, nosotros dentro del Movimiento Ciudadano Especialista, yo cuando estábamos demandando la mejora sanitaria, unas cosas que siempre decíamos es que junto con esta demanda pues proponíamos las soluciones, es decir, qué soluciones veíamos nosotros factibles para que fuera nuestra demanda atendida, además unas soluciones que fueran factibles, es decir, que no pusieran en riesgo la igualdad de todos los ciudadanos respecto a la salud, porque si pedíamos para nuestra localidad algo que a los demás pueblos, a las demás localidades se le estaba negando porque no era de justicia, o no había recursos, pero lo que nosotros proporcionábamos, pedíamos, era una cosa que no había problema en obtenerlo, porque no era problema económico, era simplemente un problema organizativo, como al final se demostró y al final lo conseguimos. Es decir, que al final terminaron dándonos la razón después de 5 años de lucha. ¿Por qué esperar 5 años? Cuando una cosa tan evidente, pues en estos casos igual, en este caso la federación es una propuesta de ahorro, si en el, a lo mejor adoptan alguna, lo adoptan todas, pero si alguna no se puede adoptar, que al menos digan coherentemente el por qué no se adoptan, igual que las restantes medidas económicas, que expliquen por qué se adoptan y no esas y no otras. Por ejemplo, yo no comprendo, en fin, no estamos saliendo pero un segundo nada más, yo no comprendo cómo, por ejemplo, las medidas restrictivas de bajar los sueldos a los funcionarios, por ejemplo, en fin, u otras medidas, pero esta misma, previamente no ha ido acompañada con una disminución de los teléfonos móviles, de los automóviles oficiales, en fin, de muchas cosas que se están despilfarrando y que al menos las hacen o las están haciendo, pero no lo informan. Y entonces, si no lo informa, para mí no existe. Si no me informan, yo sigo creyendo lo que había anteriormente. Y eso, la verdad, pues nos da mucho coraje, porque estamos trabajando para una gestión que no comprendemos. Pues dicho queda, por cierto, que comentabas tú anteriormente, no se trata ahora de hablar de política. Hombre, tú no te preocupes, porque de política, economía y medicina todos sabemos, porque es impresionante, Antonio, ahora la de economistas que están saliendo por ahí. Yo cuando comento algo en la radio intento documentarme todo lo posible, leo 70.000 sitios y como no soy muy inteligente, pues tampoco me quedo mucho con la copla. Pero es impresionante, como les digo yo, a los analistas de barra, por ejemplo, cuando te explican ahora la reestructuración del sistema financiero español. Por eso te digo, lo mismo que estos analistas de barra te explican la reestructuración del sistema financiero, algo tan complejo, te lo explican con 3 palabras, ¿eh? Pues también te explican temas relacionados con la medicina, así que no te preocupes, porque en este país de esas cosas se habla. Bueno, de fútbol también, por supuesto, ¿eh? Economía, política, medicina y fútbol, de eso todos sabemos, Antonio, así que no te preocupes, que todo el mundo comenta y opina, todo el mundo es experto a día de hoy, ¿eh? Muy bien. Pues seguimos adelante, ya para terminar, hoy con un alimento, bueno, un fantástico condimento, diría yo, ¿no? La cebolla, hablemos de sus propiedades nutritivas. Bueno, la cebolla pertenece a un grupo de verduras que es muy popular. Muy popular porque acompaña a todo tipo de comida en crudo, raro, y también cocida, que tiene por lo menos como base la dieta mediterránea y hasta la dieta rápida. La cebolla es un alimento con muy pocas calorías y está compuesta fundamentalmente por agua, y además tiene la ventaja de que, aparte de tener pocas calorías, es muy rica en minerales, en fibra y también vitaminas. Y, por ejemplo, tiene importantes cantidades de hierro, de calcio, de fósforo o de magnesio, también vitaminas, vitamina del grupo B, del grupo C, del grupo E y folatos. Además, la cebolla tiene una importante acción depurativa y antioxidante. Se ha dicho que la cebolla es el condimento de los pobres, pero realmente la cebolla está en todo tipo de dieta, de pobres, de ricos y de medio. Tanto es así que ya los faraones la ofrecían, la cebolla, a los dioses. Es decir, que algo tendría cuando ya los propios egipcios pues la valoraban tanto. Dentro de la cebolla, como hemos dicho, hay una serie de vitaminas, como por ejemplo la vitamina C que hemos comentado, que es un potente antioxidante que interviene en la formación de los glóbulos rojos, de los huesos, de los dientes, favorece la vitamina C, favorece también la absorción del hierro de los alimentos, y la vitamina C aumenta la resistencia frente a las infecciones. Por ejemplo, las otras propiedades que tiene la cebolla, como hemos dicho, es la vitamina E. La vitamina E también es muy importante porque, además de ser antioxidante, esta vitamina pues es necesaria para reparar los daños que ocurren en los tejidos y en los órganos de nuestro cuerpo. También ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y evitar que se coagule la sangre dentro de ellos y forme trombos. En fin, pues ya digo, la cebolla, con ser tan popular, es una de las mayores riquezas que tenemos en nuestra cocina. Pues nada, veneraremos la cebolla. Yo cuando llegue a mi casa, lo primero que voy a hacer es limpiar unas cuantas, Antonio, y decirles cuánto te quiero. No, completamente en serio. Siempre es muy interesante que nos hables acerca de estos alimentos que sí, que conocemos, que utilizamos casi a diario, pero bueno, cuando nos cuentan las propiedades que tienen, muchas veces nos sorprendemos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas buenas hay por tan poco dinero? Bueno, ya un día hablaremos de las vitaminas, sus propiedades y demás, dónde se encuentran, y veremos que, como tú dices, estamos en un país maravilloso como es España, donde tenemos una riqueza no solamente de sol, de tierra, de gente, sino también culinaria, que es un verdadero tesoro. No, la gente española es un tesoro, porque no solamente por nuestra amabilidad a nivel general, sino lo que estamos aguantando y la paciencia que tenemos, Antonio. ¿Eh? Ese es otro tema. Total, ya hablaremos de ello también. Pues Antonio, un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Pues hasta cuando quieras. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Guadalete. Gracias, un abrazo.